el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, no cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, hábil, conspicua, suave y lentamente, a todos los miembros de este siempre honorable programa. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, al que mide los tiempos, pero sí de la chingada. Pero bueno, eventualmente sabrán por qué. Mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí su buen amigo Chrono Kid. Chrono Kid, mis polainas, cabrón. Tú llevas hasta el límite de la resistencia la teoría de la relatividad, cabrón. Güey, por eso ando viendo Loki, para ver si le entiendo un poco más eso del tiempo, cabrón. Ni así, güey, ni así. Porque aparte está de hueva, pinche primer episodio. Pero bueno, aquí frente a mí tengo a nuestro comercial de PETA incluido. Al mismísimo comercial de, ya dije, al que al lleve la mascarita, nuestro elemento de moda, el buen Guki. Sí, ya, porque ya ves que de repente así como que le falta como que injundia. Y aquí mi siniestra tengo directamente desde los Highlands de Jalisco al Master Podcaster, al buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que, como saben, les hace las preguntas que no les interesa para darles la información que les hará mejor la vida, creemos. Bueno, en realidad no. Exactamente, les ampliamos sus dudas y los enredamos más, sí, como no. Y, pero bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer, como siempre, honesta y sinceramente, es a nuestros Patreons, porque sin todos ellos no podríamos hacer básicamente muchas de las mensadas que hacemos o hacíamos, básicamente. Necesitamos más banda, obviamente, porque nosotros no tenemos un ejército cualquiera, tenemos un escuadrón intergaláctico que está compuesto de ¿quién, Guki? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, es la invitación para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, ya no tengo a quién más insultar, ¿no, verdad? Tenemos la playerita, sí, cómo no, en la tienda de, ¿qué? La Fundación Casa Amigo Daniel, para los damnificados del episodio 600 todavía, y estamos haciendo la cooperacha. Están muy chidas, como el Eric del Shiru, que ya se puso la camiseta, ya está ahí, ahora sí que presumiendo con la banda. Pero rápidamente, para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿sabían que hay una película de Castlevania del 2009 dirigida por Diego Vida? Perdón, esa es una pregunta personal que digo, ¡ah, caray! ¿Quién vio esa fregadera? No. ¿Pero salió? Sí. Tengo entendido que estaba cancelado, no manches. Es una TV movie, pero bueno, ahorita averiguaremos mal. O sea, una basura, güey, seguro, pero bueno. Sí, fue italiana, pero bueno, es otra cuestión. La verdadera pregunta del episodio es, ¿quién gana más con la resurrección de Drácula en Castlevania? Pues yo creo que Netflix, ¿no? Para la nueva serie que van a sacar, güey. ¿Los hermanos Dietz? ¿Sam Dietz? Básicamente. ¿Por qué? Pues porque básicamente fueron 4 temporadas de esta serie. Así que básicamente Castlevania por Warren Ellis. Pero pues ya anunciaron que va a haber otra. Ahora sí que ya lo que viene. Pues deja tú que... ¿no? Oficialmente... Puede ser 6, güey. Uh-huh. Oficialmente se viene un spin-off, que eso lo haremos para allá. Y la cuestión, yo ahorita cotejé la información, están pidiendo, y tal vez sea más en el tenor, de no una serie o temporada completa, sino como un episodio especial para enfocarse en 2 personajes que hablaremos más adelante. Exactamente. Entonces digo, pueden ser hasta 6 temporadas después, pero ya no es básicamente la... entre comillas, original de Netflix, ¿no? La que está escrita. Corríjame si estoy mal, ¿es creada para Netflix? Ajá, porque obviamente Castlevania pues, es el juego de video, ¿no? Es creada para Netflix y escrita por Warren Ellis. De hecho, escrita y dirigida al principio, después deja la dirección, ¿no? Tengo entendido. No, es que hay una cuestión. Sam Dietz es literalmente quien dirige todos los episodios y algunos codirige, por ejemplo, con su hermano, con Adam. Y Warren Ellis, la cuestión es que si tú ves los créditos de la serie... Esto tiene que ver mucho con el manejo de los los sindicatos de Estados Unidos. O sea, si yo escribo el primer borrador, me dan crédito de escritura. Si yo escribí el segundo borrador con alguien más, aparece mi nombre otra vez. Por eso está, como los escritores, literalmente tú ves que son Warren Ellis, seguido por Warren Ellis, seguido por Warren Ellis con Adam Deetz, seguido por Warren Ellis con Sam Deetz, con Adam Deetz, seguido por Warren... O sea, Warren Ellis es el que escribió todos los episodios, desarrolló todos los episodios, creó propiamente la serie, quien dirige es Sam Deetz, y Adi Shankar es el que la desarrolló. Son los tres grandes nombres de la serie. Ajá, Adi Shankar es el que está llevando todo el concepto, ¿no? Trae ese y no me acuerdo qué otro trae por ahí, pero ha hecho cosas muy interesantes, Adi. Sí, pero fíjate, a mí hay algo que me llama la atención ya para empezar. Hizo Dredd, produjo Dredd, güey. ¿Dredd la de Karl Urban? Exactamente, o sea. Ah, o sea, la buena. Exacto. ¿Acaso hay otra? O sea, no, creo que hay una de Sandra Bullock, una madre así por el estilo, pero era Dreadful, una madre así. Pero bueno. Ese era el demoledor. Sí, sí, es cierto. ¿No sale Sandra Bullock también en la de Josh Dredd? Porque ¿sí? Eso sí era Josh Dredd. No. Sí, con Stallone, sí, sí, sí. No, sale en la del demoledor. Que es cuando estaban así como en pandemia. Con Blade, bueno, que ya se me olvidó cómo se llama ahí. Que eran besitos virtuales, ¿no? También. No. Ajá. Y las tres conchitas. Me estás albureando, güey. Pero bueno, rápidamente, de lo que estamos hablando, como ya se dieron cuenta, es de la serie de Castlevania para Netflix. Ya, como ya dije, escrita y en algunas ocasiones dirigida y creada para Netflix por Warren Ellis. Son cuatro temporadas. Ahora sí que para ir por el principio, a ver, carnal, aviéntate tu choro de 5 minutos. Ah, pero bueno, referente a la serie, bueno, hay que hablar que Castlevania es... Pares, güey, o sea, tú al tiro, o sea, ya sabías que te ibas a aventar 15 pinches minutos con tu plática de 5, vas, güey. No, pero bueno, ahí va. Fíjate que interesante, Castlevania, hay cosas que hay que remarcar, es un videojuego de los más revolucionarios en su momento, sale en primera, se llama, pensé si lo apunté porque en mi japonés no es la maravilla, es Akumayu Drácula, el primero. Que no se llama Drácula, como, o sea, no es Castlevania como tal, sale hasta el siguiente videojuego, que sale ya distribuido en América también. Entonces, ahí es interesante. Aparte, otro dato de trivia es que es desarrollado para Famicom, no es para Nintendo ni para nada, o sea, el primero que sale es en Famicom, estamos hablando de 1986, entonces, bastante interesante. Que el Famicom es el antecedente de Nintendo, o sea, es lo mismo, pero con otro nombre. Dato que seguramente nos vas a dar, carnal, ¿cuál es, de dónde viene el nombre de Castlevania? ¿De Castlevania? No, tú échatelo, brother. Ah, ¿verdad, perro? O sea, no sabe. Es que el nombre traducido de la versión japonesa al nombre en inglés, literalmente sería el castillo satánico de Drácula. Pero como vieron, ¿sabes qué? Esa madre no pega, pues ponle Castlevania, es como Transilvania, pero en un castillo, entonces por eso lo fusionaron. Al fin es vagabundo el castillo. Ajá, ese castillo en Transilvania, que ahí va más o menos, ¿no? Más o menos, o sea, de ahí viene el juego. Y también hay otra cosa que hay que tomar, es en Symphony of the Night, que curiosamente es uno de los juegos de culto que existe, y desarrollan a la mayor cantidad de personajes, también se dice que se desarrolla el sistema de juego Metroidvania, que es la combinación de Metroid, que es como tal. Sí, sí, sí. Y Castlevania, que usa todo lo que era. Porque es un fracaso en su momento Castlevania, Symphony of Night. A pesar de ser una obra maestra, estaba desarrollada en 2D y en ese momento era el boom del 3D. Entonces, eso es lo que se lo lleva al traste. Es una obra que ha sido retomada y cada vez lo ves y es genial. O sea, la verdad, es de lo mejor que hay esa con con otros 2, 3 juegos que hay que son de culto. Que una mención rapidísima, carnal, para los que no entiendan o no estén familiarizados con el videojuego, o sea, son los scrollers son los que estás caminando del lado izquierdo al lado derecho y el beat them all es mata a todos los monstruos. La diferencia es que Metroid es, hacías esa dinámica, pero explorabas muchísimos lugares con ese mismo estilo de juego. Castlevania era más simple y lo que tú bien me estás mencionando es mezclamos en el cual tienes distintos universos, pero te mueves para todos lados, con algo más de historia, y en posteriores emisiones ya le meten detalles de RPG, porque se ve que... En ese mismo ya trae RPG, acuérdate que también trae finales alternos. Sí, no, pero antes de eso, el Castlevania 2 es el que lo metió como RPG y fue el peor juego, el Simon's Quest, que a mí me encanta ese juego, a muchos no les gusta, pero era porque... Ay, es que me lo haces muy complicado porque tengo que cambiar los ítems y el más poderoso ya no me sirve. Y fue de, güey, es parte de un RPG, o sea... Básicamente. Sí, o sea, sí. Creo que... La primera vez que salió Castlevania todavía estaba en 16 bits, ¿no? Una no, madre, si 8 bits, decir, no, 8 bits. Estaba en 8. Sí. O sea, sí, ya tiene un rato, güey. Pues 86, o sea, está grueso. Ha sido un éxito. Y es un hito porque también tiene una musicalización impresionante desde el primer videojuego. Yo creo que es el que pone mucho énfasis en los videojuegos en ese punto. Y es algo que atrae mucho a los jugadores, ¿no? Sí, no, y aparte de las cosas importantes de que yo creo que es para contribuyen para el éxito, es básicamente, son vampiros, güey. Por supuesto. O sea, ya había salido platicando. La película, ¿no?, de Drácula, que creo que también la utilizan de para reanimar este movimiento, ¿no? No, Brácula es del 92. Exactamente. Es posterior cuando toman elementos de esa de la película de Bram Stoker. Uh-huh. Fíjate que, de hecho, es interesante porque los primeros parecían más como Conan el Bárbaro, que se enfrentaron a el monito parecía más Conan, más que un cazador así de época, ¿no? De cierta manera, más como un Belmont. Como un He-Man, así como, ay, trae su faldita bien práctica, desde luego, claro. Efectivamente, aquí les voy a comentar nada más, ahora sí empiezan los 5 minutos que decía mi carnal, rápido. Ya vas 10 con tus 5 minutos, cabrón. Obviamente. Carnal, ya terminamos el segundo bloque, no es cierto. Sí, fíjate que aquí vale la pena mencionar a Leon Belmont, que es el antecedente de todos los Belmont, digamos que es donde se origina esta antecesor, casa. Carnal, antecesor. Bueno, tienes toda la razón, el antecesor de todos, que digamos que es el que origina todo este movimiento para cazar vampiros, ¿no? Como tal. Fíjate que había dos familias muy importantes que eran cazadoras de monstruos en general, que eran los Belmont y los Cronquist. Eran amigos, ya sabes, tipo cruzada, todo por Dios, hay que eliminar a los demonios del infierno, etc. Todo va a poca madre hasta que Matías Cronquist pierde a su esposa, como tal, se llamaba Elisabetta, y ya saben, el clásico culpo a Dios, nadie, esto no puede ser, yo que lo he dado todo por Dios y me traiciona de esta manera, me quita la persona que más amé, se acaba. En ese momento, Leon Belmont queda como único combatiente, digamos, contra los monstruos, y todo a poca madre hasta que le raptan a su esposa Sara en una constante. Pero esto lo hace un vampiro que se llama Walter Bernhardt como tal, y es el que tiene que ir a enfrentar Leon Belmont. Aquí lo interesante es que para enfrentarlo hay un alquimista que desarrolla el famoso látigo. El famoso látigo que es Rinaldo Gandolfi. El Vampire el Vampire Killer o el Morningstar. No, el Vampire Killer. Es el que lo desarrolla, como tal, lo da para enfrentarlo y pues va a enfrentar tal cual con el Vampire Killer. ¿Qué pasa en ese momento? Se enfrenta, logra rescatar a su amada, pero ya había sido succionada, dirían por ahí, por el vampiro, y entonces no. Lo que pasa... Ya no era pura, pero fíjate que aquí está lo interesante del vampiro. Le cambiaron la pura por la T, güey. Este sacrificio de ella, que dice, destrúyeme, ¿no? Por favor, no quiero ser un vampiro. Entonces, el alma de ella, de cierta manera, es el elemento final en la alquimia para el Vampire Killer. Y entonces fusiona y está presente en eso. Entonces ahí está la esposa, que es Sara. Un dato rapidísimo, complementario. El Matías Cronquist, que tú nos mencionaste, curiosamente está basado en una figura histórica referencial, que era el rey de Hungría, de por ahí de los 1450 a los 1490 más o menos, y que sí tuvo relación con uno de los hijos de los Drácula. Matías Corvino, que teóricamente era el patrón de Vlad Tepes en su momento, y entonces de ahí sale el nombre. Uh-huh. Eso está muy interesante, porque acabo de echar a perder lo que íbamos a decir en la relación. ¿Qué se siente, culero? Pero la onda es que ahorita que mencionan el nombre del patrón de Vlad Tepes, en toda la serie de Underworld, y era lo que llegamos a comentar en otros programas vampíricos que hicimos, todos los que son los hombres lobos, ahora sí que los Lycan y los vampiros, son descendientes de los Corvin, de Corvinus, como sale en la película, que se supone que era la sangre que estaban buscando para poder hacer este famoso híbrido entre vampiros y lobos, ¿no? Que curioso que aparezca también en todas estas leyendas adicionales. Después de que te interrumpimos y te matamos la sorpresa, sin tanto ímpetu, continúa, carnal. No, ni hablar. Mira, la revelación va como tal que... ¿Ya vas a hacer? En su momento, Matías Cronquist, como tal, se revela que era su plan el haber hecho esto. Él roba el alma vampírica de Walter Bernhardt para convertirse en vampiro como tal. Entonces lo invita a León Belmont, y él dice que no es motivo suficiente la muerte de su esposa por las similitudes que habían tenido los dos experimentados, o sea, que había pasado, y él rechaza la invitación que hace. Desaparece como tal Matías Cronquist y sale por primera vez la muerte, y se enfrenta a él, pero ya con este látigo, que es el Vampire Killer, logra derrotarla. Entonces eso es lo relevante. Matías Cronquist, a través del tiempo, cambia su nombre por Vlad Tepes, como dijo mi carnal, que es lo interesante, y el cambio que tiene con la franquicia de Underworld que nos comentaba Nightboy. Porque en el otro es Lycan, y aquí es este mismo, y posteriormente ya es toda la teoría, ¿no? Entonces eso es lo interesante para ver de dónde sale Drácula en esta serie de Castlevania. Que básicamente en la primera, bueno, en ninguna de las temporadas te hacen mención o referencia al origen. Acá básicamente lo que vemos es de inicio en la primera temporada y en los primeros episodios. De hecho, no, ni siquiera en los primeros episodios, como en los primeros 3 minutos del primer episodio de la primera temporada, ves a un Drácula desinteresado en cualquier tipo de convivencia, un Drácula que ya ni siquiera es de que, sí, voy a ir a chupar sangre y hacer el mal por el pueblo y espantar a todos. O sea, no era, básicamente, ya me vale madre la vida, llevo demasiados siglos viviendo, y a otra cosa mariposa, hasta que llega nuevamente una iteración o una modificación de Elizabeth, que aquí es Liz nada más. No, y está bien, está en secuencia, o sea, carnal, es su segunda esposa, como tal. O sea, sí, sí pasa en la saga, como tal. ¿Como tal? ¿Así, sí, tal cual? Tal cual. Lisa es la mamá de Alucard. No, en serio, güey. Pero bueno, el punto es que llega esta mujer, le toca la puerta, muy chichas papas, y es de que, a ver, güey, y aquí hay una cuestión. Estoy juntando firmas para que levantemos el socavón, ¿no? ¿Qué? No, básicamente lo que quería hacer, estaba repartiendo baterías de cocina y despensas, güey. Pero pues ese güey dijo, no, gracias. La onda, lo que vemos aquí es un par de aspectos interesantes, in my not humble opinion. Uno, el primero es que desde que la ve Drácula, el clásico de que, oh sí, my first love, you're everything in my life. Y el segundo... No, no tiene corazón, simplemente digamos como que se le alborota la hormona gacho. Sí, durísimo. Descubrió que sí tenía pulso. Que sí llegaba la sangre, güey. Básicamente, así como que, ay, yo desperdiciando tanto varo en el Blue Love. Pero bueno, eso es lo primero que vemos. Y lo segundo, es un aspecto de Drácula que no es muy explorado en muchos libros o en muchas otras series o películas, que es la cuestión de un Drácula netamente científico. Dejando a un lado lo que es la cuestión de sí, la magia, y sí, el satanismo, y sí, bla, bla, bla, y todo ese rollo. Acá lo vemos presentándole a Lisa que lo que quería era que le enseñara a ser médico para ayudar a la gente. Era de que, güey, mira, o sea, aquí está mi laboratorio, aquí está todo, y pues me convenciste, estás pretty nice, pretty cute, pretty fuckable, pues va, mi reina. Y ahí es donde, ese es un aspecto dentro de la historia de Drácula, o de la vida de Drácula, que no vemos en muchos otros lugares, porque básicamente es o el conde o el güey que se levanta a medianoche y anda chupando sangre, el que nada más está peleando primero a favor de la iglesia, después en contra de la iglesia y de Dios, y ahora sí que insultando banda a diestra y siniestra, ¿no decías, Don? Que ahí es súper interesante también el detalle de que, a final de cuentas, ya tenemos una visión del héroe trágico que se popularizó, como bien mencionaban, con la versión de Bram Stoker. O sea, la versión de Bram Stoker es la versión original, que la novela original no es la novela que se publicó originalmente, porque tuvo distintas revisiones, igual que Frankenstein, pero bueno, eso es para los puristas, ¿no? Y lo que ocurrió... Del invitado de Drácula no vas a estar hablando, ¿ok? Exactamente. No voy a estar hablando y menos mal. Pero precisamente ahí es donde tenemos el planteamiento de la visión del héroe trágico, que aquí lo retoman con ese giro. O sea, le meten, y menciono a Frankenstein, porque curiosamente la ciencia es el motor del bien que es satanizado y es el detonante para que se vuelva en, me atrevo a decir, no es una historia de aventuras, es un romance, tal cual. O sea, sí. es un romance trágico, punto. Sí, de hecho, las cuatro temporadas de Castlevania podemos decir que es una interminable historia de amor a lo largo de cuatro temporadas. Y de varios personajes, ¿no? Sí, pues sí, básicamente. Te digo, eso, a mí me parece muy interesante eso. Luego, lo segundo que vemos, y con respecto a lo que estabas mencionando... Nada más, ¿no? Dale chance a Guki, algo nos iba a decir de Drácula, ¿no? Que le diga... es casi lo mismo que dice Dan, como ellos con la ciencia son satanizados, y es por la Santa Inquisición, cosa que sí hacían en la vida real. Exactamente, y eso es a lo que yo iba, porque mientras Lisa logra humanizar un poco a Tepesh, a Vlad, básicamente, ella llega a la Santa Inquisición y así de que, ah, ¿cómo que estás usando ciencia? Y me da mucha risa porque trae aparatos demasiado avanzados, pero es de que, ah, la ciencia, el hombre ha olvidado la ciencia y porque según ellos todo ese tipo de cosas. O sea, básicamente descubrieron la energía eléctrica que el mismísimo Tesla, ¿no? Cosas así por el estilo. Pero ven una máquina centrifugadora. Y es así que, oh, se activa y gira sola, esto es cosa del demonio. Y básicamente era el clásico temor de la iglesia, como lo sigue siendo hasta hoy en día, o de los gobiernos, así de que, ah, mira, la gente que estudia y sabe ciencia, pues no la puedo convencer tan fácil. No la puedo convencer tan fácil, güey, entonces sí necesito satanizarla o cosas así por el estilo, ¿no? Son cosas que me llaman la atención. Entonces digo, para mí son cosas que valen mucho la pena, y hay algo que me llama muchísimo la atención, que es cómo se van, y yo creo que eso seguiremos platicando en el segundo bloque, es cómo se van presentando los personajes principales de estas temporadas, que al final del día tienen un efecto, yo lo veo así como que muy al estilo Star Wars, que a mí me parece correcto, es llegamos, nos encontramos al principio, luchamos contra un enemigo en común, de repente pues nos tenemos que separar, ¿por qué? Pues porque no estamos pegados por la cintura, sin embargo seguimos luchando por la misma... Bueno, hay dos que sí están pegados. Sí, de la cintura básicamente, pero bueno, y que al final del día necesitan volverse a unir para derrotar al mayor mal, que eso ya lo pondría yo en cuestión, yo creo que va hasta el tercer bloque esa parte, porque en realidad es el mayor mal contra el que están luchando ellos, pero bueno, de eso y más seguiremos platicando en el segundo bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, cómo ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás, porque no solo estaremos en audio, también estaremos en video, obviamente es la invitación para que vayan a nuestro canal de YouTube. Yo sigo insistiendo, denle al subscribe, Dan dice no, denle a like para que nos ayuden con el algoritmo, y Daniel Guki dicen denle a todo y déjense hacer mensos. Nosotros vamos rápidamente pues, con el nori y el reggaetón, sí, cómo no. Vamos y venimos. And my blood is feeling, babe, like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie, now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is peace. Dancing

a los que no están, porque pues no saben que tenemos canal de YouTube, Shame on You, Pelandrujos, nuestra invitación para que nos acompañen, le den al subscribe, le den a la campanita, le den a like, le den a lo que se les dé la gana, pero vayan. No les voy a decir a dónde, más que al canal de YouTube. Bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta es, ¿quién gana más con la resurrección de Drácula en Castlevania? Pues ya dijimos, ¿no? Los que vienen para la siguiente serie, güey, porque en esta ya pues, como que nadie ganó, no se vio nada. Bueno, pero en fin. Debes de hacerla de emoción, es así. Oh, no lo sabremos. Tenemos que revisar hora y media de programa, así que nos acompañan hasta el final. Y la respuesta solo la daremos en Patreon. Básicamente algo así por el estilo. Lo que dijo Dan Campos, ok, nos vemos en el siguiente bloque. Ahorita vamos a empezar a jugar, no sé, Caballeros del Zodíaco en línea, una madre así por el estilo. Pero bueno, rápidamente, estamos platicando de lo que eran los orígenes de Castlevania. Mi carnal se aventó un choro de 5-15 minutos. Sí, también escucharon bien, de 5-15 minutos, que se fueron casi a 20, porque pues, él habla rápido, no se traba, no se salta las palabras, no se le olvida nada. Pero debo decir, con todo eso tiene el mérito de que no dejó información fuera del bloque, salvo la de Látigo, que lo va a decir ahorita. ¿Por qué hablamos de Látigo? Estamos hablando básicamente de los personajes, que era con lo que concluimos el bloque pasado, cómo se van introduciendo los personajes. Obviamente vemos a Liz y a Blatepeš o a Conde Drácula, cómo se conocen, echan romances, se presenta así básicamente la ciencia, que era lo que estamos comentando. Una de las cuestiones que más llama la atención, porque es la primera vez que vemos a un Blatepeš o a un Conde Drácula como alguien científico. Obviamente también ahí se la sacan así bien Sheraka Fluki de abajo de la manga, con la cuestión de que, oh, mira, casi ya teníamos luz eléctrica, ya teníamos máquinas centrífugas, ya teníamos telescopios. Bueno, todo eso sí ya existía desde los mayas, los aztecas y los babilónicos, todas esas culturas, ¿no? Pero era casi de que, mira, güey, tenemos ya cirugías de corazón, de trasplantes de riñones, que no les faltaba mucho. Cosas tenía mucho tiempo libre Drácula, dale chance. Totalmente de acuerdo, yo por eso no critico. Los egipcios hacían trasplantes, que se les murieran era otro pedo. No, que estamos hablando de trasplantes exitosos, güey. De hecho, la primera máquina de diálisis yo estoy seguro que la inventó Blatepeš, güey. Así básicamente que era para la botana. Pero bueno, el punto de todo esto es que es una de las cosas más interesantes. De ahí vemos cómo se van presentando los demás personajes, que básicamente esta serie, el centro, gira alrededor de, más bien, los personajes giran alrededor de esta historia de amor, que era lo que estamos comentando, y se presentan en la forma de un Trevor Belmont, una Saifa, un Adrián Alucard. ¿Sí es Adrián? Sí, ¿verdad? No, es Alucard, o es André. Ahorita te digo, es que estaba compartiendo el tráiler. No, Adrián es de Drácula. Rocky, perdón. ¡Adrián! Básicamente. Bueno, es alguien, Alucard, y ahorita les vamos a explicar, mi carnalito se va, mientras lo estamos comentando, se va a encargar de quemarnos el por qué es Alucard. Pero, o sea, cuando no tengamos... Si es Adrian, ¿no? Adrian Fahrenheit Tepes, ándenle, ¿eh? ¿Fahrenheit? ¿Sí? Ese sí no me lo sabía. Está que arde el güey. Brum, pum, tss, ok, a 9200, ¿no, güey? Pero bueno, el punto es que, la cuestión... A él le llaman Alucard, y eventualmente mi carnal va a interrumpir algo y va a decir porque le decían Alucard, mientras termino de, antes de que lleguemos, como 20 minutos antes de que lleguemos a esa parte del tema. Pero la onda es que está Saifa, que es de un grupo, no podemos decir secta, o sí podríamos decir secta, que son los speakers, que ellos son como los transmisores de las historias o de la cultura de diferentes pueblos, de una manera oral. No estoy haciendo ninguna especificación sexual. Simplemente llegaban, eran como los storytellers, así los historiadores de palabra. ¿Qué otro personaje tenemos? Básicamente son los personajes más importantes en la primera temporada. Hay algo que me llama mucho la atención, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Que por culpa de la ciencia llega la Santa Inquisición, como ya platicamos en el bloque anterior. Se dan cuenta que la esposa de Drácula estaba curando gente con ciencia. Eso no lo puede permitir la iglesia porque los quiere idiotas para que sigan a sus pies. La condenan a la muerte, básicamente la queman en la hoguera. Por eso, bruja. Básicamente porque era brujería, no es que era fuera ciencia, es que era brujería. Llega, ya que la queman, la inmolan, básicamente, llega Drácula y así que, ¡ay, hijos de su repipín chamaco! ¿Cómo que se echaron a mi mujer? Les cae, ahora sí que les cae la maldición de una manera bien pimper. Hay algo que reconocer, La animación está impresionantemente buena. No la pondría yo así como que, ¡uy! Espectacular y va a cambiar giro. Sin embargo, para el estilo que tiene, que es un estilo entre animesoso y no es netamente anime en muchas partes, pero tampoco es el estilo netamente norteamericano o europeo de al que estamos acostumbrados. Es una fusión, yo la vi bastante interesante, honestamente. Las secuencias, no se notan saltos, honestamente sí hay producción, la musicalización, el audio es muy bueno. Que tenía mucho que no escuchaba yo una serie realmente con la separación de los canales en el audio. O yo la estaba escuchando con audífonos y realmente mientras van caminando, no sé si estaba en surround, pero sí se escuchaban las voces del lado izquierdo muy marcadamente. De hecho, era cuando dice, ay, güey, ya la cagué, me puse los audífonos al revés. Ah, ok, ya, todo en orden, ¿no? La musicalización es impresionante. Honestamente, desde el principio te atrapa. Y aparte no son episodios muy largos. La marca de tiempo son 24 minutos, pero en realidad son como 20 minutos efectivos de por episodio. Y lo que yo creo que le llama más, que ayuda más, perdón, a atraparte, es que la primera temporada, y curiosamente es algo que me llama la atención, no son ni siquiera los 10 episodios, ¿no? Son como 8 episodios, algo así, Wookie. No, son 4. Fue un experimento, era, si pega, la seguimos, si no, pues, te dimos algo interesante y ya juntamos más métricas. Fíjate que es interesante decir cómo fueron subiendo los episodios. Generalmente en las series se da el efecto inverso, ¿no? Uh-huh. Que va bajando el número de episodios. Pero aquí hay un detalle que vale mucho la pena mencionar, porque originalmente esto iba a ser una película basada en un videojuego escrito por Warren Ellis, y después fue, ¿sabes qué? Por eso vamos a concentrarnos, se adapta parte de lo que ya había hecho Warren Ellis, por lo cual es la gran mente detrás de todo esto, y dicen, ok, denos 2 horas y les contaremos el origen de Drácula, y eso es lo que ocurre en la primera temporada, tal cual. Uh-huh. Fíjate y que muy bien llevado, honestamente. Sí, hay que ver que Warren Ellis toma referencias de varios juegos de Castlevania, o sea, pero principalmente yo creo que se va al Dracula's Curse y al Symphony of Night como tal. El Symphony of Night es el que a la hora de, en el primer release, no salió de Japón hasta como 5 años después y le tuvieron que cambiar el nombre, o ese fue el Drácula X. No, y de hecho Drácula X sí salió aquí, solo que cambió de consola. Exactamente. En el otro nada más lo que hacen en el Symphony of Night, tengo entendido, es que le cambian la portada. La portada es un clásico, es Alucard, de lado. Es parecida a la que tengo atrás, nada más Pero en la otra, para América, deciden sacar el castillo. Uh-huh. Pero el castillo, curiosamente, no tenían la imagen, y lo que hacen, terminan una fotografía en oscuro de un castillo en referencia, pero que ni siquiera es el de la franquicia. O sea, un castillo, no me acuerdo, creo que es en Hungría o en algún lugar de esos, pero lo utilizan nada más en sombras, pero no es el mismo para el castillo. Ese es un dato ahí, curioso. Y está, bueno, dentro de todo lo que vemos, al final de la, ya que, bueno, en su tercer episodio de la primera temporada, mientras vemos cómo Drácula decide planear su venganza por la muerte de su esposa, que es básicamente, voy a acabar con todos los seres humanos, no voy a destruir el planeta, que eso es algo que se me hace bien inteligente, porque ya ves que todos los villanos son de que, ¡ay, voy a destruir el planeta! Y después, ¿cómo lo vas a dominar, güey? O sea, si estás consciente que también a ti te va a cargar el payaso y todo eso, ¿no? Acá no, acá es simplemente, voy a acabar con todos los seres humanos, se los va a cargar el payaso por ridículos. Y obviamente se da un efecto mega pimper, que como baja fuego del cielo y empieza a llover, igual fuego y todo el rollo. Y mientras llega al castillo, vemos veladamente la imagen de un personaje que, como ya lo hemos comentado, es Adrian Alucard. ¿Por qué es Adrian Alucard, carnal? Pues porque así les gustó el nombre a los papás, güey. No, güey, ves, güey, o sea, cuando tienes que interrumpir bien, no interrumpes, cabrón, pero bueno. Pero no, a él no lo vemos llegar en ningún momento. Sí, él está dentro del castillo, güey. Fíjate que aquí nada más hay que hacer una referencia cagadona. En su primera aparición, esto es muy interesante, para la primera aparición que tiene, que es con estos personajes que comparte la serie, como tal, aparece como un Draculín, haz de cuenta, cabello negro, era como un baby Drácula, si lo ves en el videojuego. Después ya viene que le aclaran el cabello, le dan su característica imagen que tiene ahorita en los videojuegos y en la serie de televisión. Se había empuñal. Pues más o menos. Pero no. Su blonda cabellera. Su blonda cabellera y su tez hiper pálida, ¿no? Que hace juego con la tez pálida. De hecho, ahí estamos viendo su diseño original. Hacia huevo, güey. Muy parecido, güey. Tiraba mello, ¿cómo no? Sí, cómo no. Fíjate que, aparte de todo, hay que destacar que esta serie fusiona muchas cosas que tiene el videojuego y lo hace de manera muy bien. Hay cosas que tienen que salir forzosamente. Drácula, que cuando lo ponen en continuidad se decide que sale cada 100 años. Cuando lo derrotan cada 100 años resucita y viene a vengarse. Por eso se enfrenta a cualquier Alucard, a cualquier Belmont que esté en ese momento presente. Y es necesario detenerlo. Otra cosa que es clásico que viene es pues, que salga la muerte. Curiosamente, sí es un elemento presente, un enemigo presente todo el tiempo. Y... Pero ojo, porque perdón que te interrumpa, pero hay una cosa, hay dos cosas interesantes. Una, la primera, para terminar con mi comentario que te saliste por la tangente muy hábilmente, pero yo voy a regresar. Y hablaremos de fútbol a continuación. ¿Qué quiere decir, canal? No, lo que es la cuestión de, porque es Alucard. Obviamente, ya con todos los cambios estéticos que comentaste, carnal, saludos a Carito Ramos, que llegó tarde, pero siempre segura, es la cuestión de que él es mitad humano, mitad vampiro, porque quién sabe cómo le hacen, pero en fin, se puede. Te digo, no Blue Love, ella era la que ponía presión ahí, ¿no? Es el antecesor de los vampiros de... ¿Cómo se llaman estos que salen en el día? ¿Los Daywalkers? ¿Los Twilight, no? Los Daywalkers, sí. Pues algo así por el estilo. La onda es que, obviamente, él se queda con toda la bondad y todo lo chido de su mamá. Que en ese momento, Vlad Tepes también no era la mala persona. En realidad, se encabronó con los humanos porque le mataron a su esposa. Totalmente justificado, ¿no? Y el Alucard, que obviamente es el inverso de Drácula, es básicamente, se lo ponen porque dicen, güey, es que tú eres todo lo contrario, tú estás en pro de los seres humanos y de salvarnos y de ayudarnos, etcétera, etcétera. De hecho, en el pueblo donde queman a su mamá, no lo voy a decir al revés porque suena muy extraño, que creo que María era la madre, pero bueno, él lo tienen como el soldado protector o una onda así tipo el soldado desconocido, una estatua y la leyenda de que se encontraba debajo de la ciudad. Es el Salvador. Exactamente. ¿Chavita? No, el Salvador en la ciudad o en Centroamérica en realidad. Pero la onda es de que lo tienen como leyenda porque era el que es que en nuestros momentos de mayor necesidad siempre viene y nos hace paro, etcétera, etcétera. Aquí es donde se conoce Trevor Belmont con Saifa, precisamente, después de que rescata a un speaker, que es de que, no, aguanta, vara, deja al viejito en paz, y dice que, no, pues es que sabes que la iglesia viene por ustedes, se los va a cargar el payaso, lléguenle, no podemos, porque no geek left behind, y tenemos a alguien ahí abajo, mi nieto, ¿no? Así de que pues, llega, lo rescata de un cíclope, no voy a decir, también hacer ninguna referencia extraña tampoco, que hacía todos de piedra, tampoco voy a hacer ninguna referencia extraña, Que son enemigos clásicos del videojuego, ¿eh? Las cabezas de Medusa, todo. El cíclope, todo está referenciado. No, es que lo deben incluir totalmente, porque si no, básicamente todos dirían, y esta mierda de que se parece a Castlevania, güey. O sea, conociendo a los hardcore fans, ¿no? Exacto. Hasta los movimientos de Belmont son clasiquísimos, la barrida, la trapeada, la plancheada. Exactamente, la escalada, todo eso son elementos que salen en la serie y están muy bien hechos. Que, y siguiendo esa misma línea, y una mención, Carito nos está haciendo la aclaración de Acular es un Damphir, que precisamente sería el híbrido, llamémosle de esa manera, no el de Walker. Y una cuestión, ahorita que hablabas tanto de Saifa o Sifa y Alucard, ellos vienen precisamente por parte de la cronología de los videojuegos de Nintendo. Aparecen, ella tiene una primera aparición desde Simon's Quest, el Castlevania 2, y en la tercera entrega es donde es bien interesante ver cómo personajes con los cuales tú ya podías jugar, no eran únicamente como NPCs que ahí te los encontrabas, y chido, cuéntame tu historia, pero ya se incorporan, y cómo son parte del mito, porque nuevamente Castlevania en la serie es un híbrido en el cual nos basamos en los diseños de varios personajes. Entre los productores tenemos un güey que hizo una cosa que no pegó en Japón. Akira, creo que se llamaba. Entonces, el güey, ¿qué vas a ver de animación? O sea, nada, ¿no? Baboso. Tienes un escritor que de entrada sabe mucho de estos temas. O sea, es de los escritores de temas sofisticados. No le llamemos temas de adultos. Sí, hay porno en algunos episodios después y cosas por el estilo. Eso no hace que sean temas adultos, sino que hentai, te hace... Hentai, güey. No es porno, hentai. Gracias por la corrección. Por el estilo de dibujo entraría más en el hentai. Pero te empieza a incorporar dentro de todo este mito y, ojo, no sé si se acuerdan que hicimos un episodio en el cual hablamos de Mortal Kombat y las malas adaptaciones de videojuego. ¿Cómo es que no hay una buena adaptación de videojuego a película? Ves esta cosa y es, pues, ¿para qué quieres películas, mi chavo? Mejor una serie, mira qué bonito sale, ¿eh? Si pudieran hacer un live action basado muy apegadamente en esta serie de Castlevania, estaría muy chida, güey. Le saldría en un barotote por efectos especiales. Pero algo que fuera no loosely based en esta serie de Warren Ellis, sino realmente apegada a lo que apareció en pantalla, porque de hecho hasta los tiempos, los cortes, o sea, ya tendrías el mapa, hubiera sido una gran serie, decías, carnal. De que le pueden apostar a meterle varo, sí le pueden meter varo, porque Jupiter's Legacy les costó la friolera de $200 millones, que no sé dónde carajos están. O sea, en la barba no lo invirtieron, estoy seguro. Y en la peluca menos. Ni en muchas cosas, güey. Ni en escenas de acción, ni nada, carajo. En las capas de resistol para que se vieran viejitos, güey. Porque ni siquiera era maquillaje, era el resistol sin el blanco. Ya me acordé. Pero fíjate, un detalle en particular, y antes de que continuemos. Yo honestamente a mí no me interesaría ver. Yo prefiero que continúen con este formato de animación porque tienes más libertad. Y eso se nota sobre todo en las temporadas más avanzadas, en donde dices, qué aburrido ver una secuencia de peleas. Y dices, es que... Tengo la sensación del videojuego, de Play, inserta la versión que quiera, o de Nintendo, y es, yo puedo controlar las peleas, pero al momento de verlo con la sensación de animación, tienes cuestiones que sí, se pueden hacer en acción real, con efectos que se vean padres, pero la animación le da ese feeling que dices, no, esto está más chido, mejor me relajo y veo cómo alguien más está jugando, controlando al Belmont de buena manera, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante ver la animación, como dices, tiene un estilo característico, yo creo que es de las cosas más interesantes que ha puesto Netflix en la animación, esta y la de la Sangre de los Dioses, está muy buena, cada uno tiene su propia voz, pero es muy interesante porque yo creo que este sí nos dio de A a B la historia de este personaje, como tal, de Trevor Belmont. Y lo padre es que tienes cada 100 años o irte a la historia de León Belmont o irte a la descendencia de Christopher, lo puedes poner en la época que sea, un personaje que puede estar constante, bueno, que debe de ser constante, siempre va a ser Drácula, y otro que puede estar a partir de esta serie, que queda claro que es cuando surge, es Alucard también. O sea, pues debe de estar, güey. De hecho, perdón, carnal, el Dracula's Curse, que es el videojuego donde salen originalmente Sci-Fi y Trevor, salen también en Symphony, pero esto ya es posterior a su muerte. Salen como personajes, pero son reconstrucciones o alucinaciones en ese momento con las cuales se tienen que enfrentar. Entonces, es lo padre. O sea, siempre va a haber cómo ligar a este legado Belmont o al legado de los Cronquist que ya vimos, que viene como tal, y ahora son los Tepesh, y continúa también Alucard. Sí, exactamente. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Mientras vemos cómo en la primera temporada, básicamente es cómo se forjan los planes de Drácula para acabar con la humanidad, en la segunda temporada vemos un poco más a fondo y más con más detenimiento cómo las fuerzas contrarias a Drácula, que es básicamente Trevor Belmont, Sci-Fi y Alucard. Me encanta que no, contrario a lo que siempre digo, no mames, esa mierda está de hueva, le falta acción. No, acá es súper interesante ver, uno, la convivencia entre los tres personajes, porque es así como ese brotherhoodismo de, go fuck yourself, your mama is so fat, cosas así por el estilo, ¿no? Y Sci-Fi, que es básicamente la de, a ver, mis chavos, ya crezcan, ¿no? O sea, ya se rasuran. Ahí abajo ya no delata, ¿no? Sobre todo tú, Alucard. Pero bueno, el punto es que ya después, cuando llegan a la casa, la casa Belmont, cómo empieza toda esa búsqueda de información, mientras por otro lado, con las fuerzas de Drácula, empiezas a ver las disensiones, las dudas, las peleas, cómo no queda claro o cómo no comparten los planes de Drácula. Parece que sí, güey, pues vas a matar a todos los humanos, qué chingados, nosotros vamos a estar viviendo de sangre de animales, somos cazadores y ya sabes todo ese rollo. Y aquí hay algo bien interesante, que es la inclusión de dos humanos, que son los Forge Masters. Uno que es Héctor y otro que es Isaac, uno negro, que termina siendo un personaje muy chido, honestamente. Para ser negro estaba muy chido el personaje. Y el otro blanco guanguete dominado por el mandil, que termina siendo dominado por el mandil, básicamente. Como dice el dicho, nunca pierdas la cabeza por un par de nalgas. Pero bueno, la onda de todo esto es que, ves los dos polos de la organización. Mientras uno se están organizando para derrotar, el otro es, no sabemos a dónde vamos, y obviamente sabes que eso los va a llevar a la derrota, decías, Dan. Rápidamente, y es algo muy interesante con lo que juegan. Ya vimos cómo se adapta. La primera temporada es ver Drácula y justificar al personaje. O sea, es la historia de romance con el héroe trágico. La segunda temporada tenemos estas interacciones y conocemos distintas facciones, porque no todos los vampiros quieren lo mismo de Drácula. Tenemos distintos clanes, tenemos a los Forge Masters, como tú mencionas, y hay chistes buenísimos con eso. La tercera temporada nos expande mucho más el universo. Oye, esto no era una historia de los Belmont. Claro, tienes a tus tres héroes principales, pero es una historia coral, porque queremos que todos los personajes, hasta el que está buscando los fierros viejos que vendan allá afuera en la producción que tenemos, sean importantes. Si buscan fierros viejos, debe ser San Germán, cabrón. Es a lo que voy. En la tercera temporada tenemos personajes tan importantes como Leonor, como Striga, como el mismo San Germán, como Morana, como los gemelos fantásticos, Sumi, Taka, el capitán y todos esos. Y después tenemos donde todos junta todo este magno universo y vemos que dentro de todos estos juegos tenemos facciones, no hay un villano, sino que hay muchos intereses, aunque curiosamente, y tiene que ver con lo de la pregunta, que no responderemos aquí, sino hasta el final del bloque, hay quienes quieren que el protagonista murió. Drácula muere en la segunda temporada y se chingan, y era el protagonista, pero entonces, ¿por qué lo quieren revivir? Ahí viene lo interesante. Porque no hay cabecilla. Fíjate, nada más quiero comentar una cosa. Otro personaje muy interesante, que es como es en el videojuego, que es, yo creo que donde toma la referencia en el segundo, que es el Symphony of Night, un personaje es el castillo, como tal. El castillo de Drácula es una cosa mega interesante, que puede aparecer y moverse en cualquier... tal cual, o sea, espacialmente. Es la viaja palabra. Como el castillo del Conde Pátulo. Ándale, el castillo vagabundo si te vas a Miyazaki. Japonesa. Pero lo padre es que estaba manejado por un poliedro. Que está, como dice mi carnalito, Drácula científico, Drácula medidor. Pero ese poliedro era el save point de los de las sagas, como se representaba el save point. Donde eran en los videojuegos. Entonces estaba muy poca madre eso. Y aparte otra cosa muy padre. En el videojuego, en esa saga, había y se explota, por eso es de culto ese juego, el Symphony of Night, porque puedes jugar la versión del castillo invertido. Entonces terminabas el juego al 100% y lo podías terminar al 200%, porque era echártelo de cabeza tal cual el castillo. Y es lo que lo hace súper interesante en su momento, ¿no? Es como, ahí sí aplica la de los coaches. Dame el 110%. O sea, güey, sí sabes que eso es realmente ilógico y imposible. No, güey, aquel 200, no se andan con mensadas. Pero fíjate, también hay otra cosa bien interesante. Ese poliedro es la misma forma de los dados de Vampire de Masquerade. ¿Sí? O sea, curiosamente, no va... que digo, es mucho tiempo después. Pero dices, güey, como de una u otra manera lo mejor de todos los elementos vampíricos pues ha tomado y está ahí representado. Ahora, siguiendo con lo que es la historia y lo que comentaba Dan, efectivamente, a lo mejor Drácula ya no está, bueno, no a lo mejor, ya no está desde para la tercera temporada. Sin embargo, yo creo, ¿por qué se sigue la historia? ¿Por qué sigue siendo interesante la historia? Uno, como mencionas, es querer traer de regreso a Drácula. Te presentan a un Count Saint Germain que de entrada, desde que lo ves la primera vez, dices, este güey algo raro trae, no me lates. Desde que trae un reloj de arena acá con un collar acá, dices, este maldito rapero, o sea, como que, no, güey. Saint Germain. Sí, era como de los raperos de los 80s de Los Ángeles. Y hay otra cuestión bien interesante. No deja de ser una historia de amor. O sea, todas las temporadas son historias de amor. La primera temporada es la de Drácula, la segunda básicamente podríamos decir que es como la historia de amor de Alucard con la humanidad, con su familia, con la humanidad, vamos a ponerlo así de rápido. La tercera podemos hablar que es una historia de amor entre Sypha y Trevor, cómo se empieza a dar, y también... Y de Leonor, ¿no? No, Leonor es Leonor y Héctor, exactamente, que aquí es donde vemos que como después de una manera muy chida, se chutan al, ¿cómo se llama?, al castillo de Drácula, se chutan a las fuerzas de Carmilla. Carmilla es un personaje súper interesante, sí, el nombre está basado básicamente en la novela, en la primera novela de vampiros, porque no es Drácula, Carmilla es la primera novela que existe de vampiros desde 1800, finales de los 1800, corrígeme si estoy mal, Wookie, nada más que ya sabes bien y de buenas, porque me deprimo y lloro si me corriges de malas, güey, ando en modo millennial. De ahí basan, de hecho el nombre de Carmilla es sacado de ahí, la representación de Carmilla y todo este sexo lésbico tan bonito que es entre los vampiros, se lo sacan de ahí y te la ponen como una real bitch, que es de que sabes que yo abusaron de mí y me voy a vengar, ¿qué vas a hacer? La clásica estupidez, voy a conquistar el mundo y lo voy a destruir, y luego güey, ¿qué vas a hacer? Voy a conquistar el mundo y lo voy a destruir y me vale madre, o sea, es simplemente... La ira y la irracionalidad a más no poder, ¿no? Decías, carnal. Pero, no, pero esta Carmilla no es destruir el mundo, es ella sí evoluciona, ¿sabes qué? Voy a hacer granjas para no estar peleando por comida. Ella y eso es lo que vuelve... Exactamente, literal sus megacampos de concentración para tener ahí el ganado de... Ya me aburrí, tengo hambre, vamos a por el ganado aquí abajo. Hoy quiero barbacha. ¿Qué hay en el menú? Pero sí, perdón, nada más rápido, que es básicamente el como les vende a Isaac y a Héctor Drácula el plan, así que no, a Héctor sobre todo, no es de que no, güey, ustedes no se preocupen, vamos a destruir, los vamos a tener como granjitas porque necesitamos sustento, así se la vende Héctor. A Isaac sí es de que se los va a cargar el payaso a todos, güey, hazle como quieras, ¿no? Y cuando se entera que no, Isaac dice, ¿sabes qué? Este no era mi motivo, ahí nos vemos. No, Héctor es el que cuando se entera que no, que sí se los iba a cargar el payaso a todos, es donde dice, ah, no, mejor me voy con Carmilla, que tiene más sentido. Es correcto. Y, por ejemplo, también... que se lo llevan. Correcto, sí. Se lo llevan. Pero Alucard es muy importante porque él ya había concluido su misión, que era destruir a su padre. Y entonces lo vemos en esa misma temporada, él viendo qué era lo que hacía de su vida, o sea, no sabía ni para dónde... ¿En cuál en particular? Porque vimos en esa temporada, pues ya vamos en la tercera, ¿a cuál te refieres en particular? La tercera, ¿no? En la segunda. No, pero más sí. En la tercera, carnal. En la segunda es cuando matan a Drácula. En la tercera es cuando él ya no tiene sentido en la vida y entonces retoma y redescubre los amores con estos cuates que lo quieren, con los gemelos, uh-huh. Al cual que se involucran en su vida y se da cuenta de que tiene más cosas por hacer. Y entonces se redescubre a sí mismo a Alucard, buscando un nuevo sentido de la vida. Siempre hay gente que empata. Efectivamente. Bien lo chido, ¿no? Aparte hay splatter bonito en la serie, ¿no? O sea, aquí sí hay salpicadero sabroso, como debe de ser. Sí, es muy al estilo de Invincible, ¿no? No llega tanto, pero sí hace referencia clásico, pero en el videojuego siempre había splatter. No está la banda con los intestinos acá cargándoles todo, ha sido más tipo Invincible, o sea, no como de que no hay splatter. Pero es que, ojo, porque es cuestión de género, acá no hay tanta sangre porque hay vampiros, güey, entonces van a limpiar de volada todo. No hay tanta sangre, no manches, en el penúltimo capítulo salía de las escaleras como en Templo Azteca, sí, güey. Oye, alguna parte que no esté cubierta de rojo, exacto. Sí, pero fíjate que eso, ahorita eso ya lo platicamos en el tercer, en el tercer bloque, pero sí no hay no hay que como que mucha congruencia con la física de que, güey, Isaac viene bajando las escaleras, ¿por qué hay sangre allá arriba, güey, si están peleando allá abajo? Pero bueno, eso ya platicaremos en el último. En el castillo bloque. Invertido, güey. Porque magia. Porque malaquia. Otro güey, mándame el otro lado este cabrón. Pero bueno, entonces te digo, al final del día... De hecho, los motivos de Saint Germain es por amor. Él lo que quiere es... Él perdió a alguien en el pasillo infinito. Y nuevamente es... No me importa que se esté cargando el payaso a quien se lo tenga que cargar. Es yo voy a recuperar al amor de mi vida, ¿no? O a la persona que amo. Hombre, mujer, quimera, lo que sea. Te digo, entonces, sí se me hace de las cosas muy, muy interesantes que tiene. Una, sobre todo, ¿sabes qué? Me encantó de esta serie. Uno, el tiempo, que se te van de volada los episodios y siempre te enganchan. Y durante las dos primeras, las tres primeras temporadas, ves diferentes motivos para diferentes cosas. O sea, no todo, le tienes que estar poniendo mucha atención, porque aunque muchas cosas sí están in your face, otras sí son de ponle atención a este personaje, ponle atención a esto que van a hacer. Por ejemplo, la cruz invertida, que está exactamente ya en la tercera temporada, en el Prior, que es está exactamente arriba del monstruo, pero como también lo tienen crucificado, es un paralelismo muy, muy interesante, güey. Que ahorita rapidísimo y antes de que vayamos ya a mandar el siguiente bloque, lo de la cruz, es que hay detalles tan simples que te los escriben de una manera tan sabrosa. Por ejemplo, la cuarta temporada hay por lo menos dos episodios donde todo es exposición. Es que yo soy Barney y yo soy y Barney y me deben de reconocer. O sea, es de, güey, ya me explicaste durante medio episodio quién eres, pero están muy bien escritos, cosas que con alguien, con un peor escritor no funcionarían. Y un detalle, de referencia, ¿no? Exacto. De la literatura clásica, sabe bien el exacto. Y un detalle en particular es, los que conocen el videojuego, y ahorita estamos charlando súper rico con Eric en el chat acerca de los videojuegos, es que detalles como el famoso boomerang o la cruz, el arma más poderosa y clásica, y de repente con una línea de diálogo te justifican por qué la cruz es efectiva con los vampiros, y dices, claro, sí, les alteras la geometría y dices, güey, eso es tan estúpidamente brillante que tiene todo el sentido del mundo. Exactamente, no, y aparte los te representan muy bien los miedos de, no de los protagonistas, sino de todos los personajes periféricos. Por ejemplo, la tipa esa que cuando llegan al primer pueblo, se me va el nombre, No, el pueblo. Cuando llegan la gobernante de ahí, la que está... No, a ver, no, pon atención, antes. El pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? No la persona, el pueblo, que esa es mi duda, por eso dije, el pueblo al que llegaron, la persona, los personajes, sí me lo sé, güey, que llegan y la que se supone que estaba defendiendo a los reyes, que al final del día ya están muertos, es así de, güey, esta tipa lo único que tiene es un pánico y una... y un fanatismo extremo llegando al punto de enfermizo. Que es la ciudad que quema Drácula en la primera temporada. Exactamente. Ya desde ahí empieza a cerrar ciclos de manera bien padre la serie. O sea, desde ahí te está enseñando que todo lo que viste era para llegar a este punto donde ya vamos a empezar a cerrar todo lo que de repente parecía que no tenía un porqué. En la cuarta o quinta más bien, lo cierran todo. Y el pueblo se puede decir que tiene su propio final también, ¿no? Cada temporada. Está capitulado y rápidamente, el pueblo se llama Targoviste. En Targoviste, exactamente, gracias. Entonces, digo, la cuestión de todos, no, y aparte, en la tercera temporada vemos los paralelismos entre la captura de Héctor y la sumisión gracias a Lenor, así que por los hechizos mundanos de Lenor. Y por otro lado, vemos la evolución de un Isaac por su propia convicción, por su experiencia con los demás humanos, que yo creo que el personaje que más evoluciona durante las cuatro temporadas, sin duda es Isaac, porque de ser el güey de que se mueran todos, me vale madre, etcétera, al final es de que no, güey, gracias al capitán del barco, que nunca dicen su nombre, ¿cómo te llamas? Dime capitán y con eso ya la libramos, güey. La plática que tiene con uno de sus demonios es muy buena. Ahí te das cuenta de la profundidad que tiene Isaac, ¿no? Como sí, diciendo, mi motivo es destruir. ¿Qué carajos estoy haciendo aquí cavando tumbas, no? Sí. Y sabía una charla filosófica muy buena. Pero no se vale, güey, porque el monstruo ese en su vida original había sido un filósofo precisamente en Grecia, güey. Acá no, acá el otro era un pinche capitán nada más que le dice, no, güey, le estás cagando, mi chavo. O sea, básicamente. Pero bueno, de todo eso y más seguiremos platicando en el siguiente bloque. Te recuerdo que estás en Destripando, único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto único podcast políticamente incorrecto como el ser ese estúpido planeta de ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y que regresarás por un tercero, sí como no. También te recordamos, obviamente, que si esto lo estás escuchando el miércoles, estamos en video este bloque en YouTube. Vean nuestro canal de YouTube, yo digo que le des subscribe, Dan dice que le des like, mi carnalito y el Buki dicen que le des a todo y te dejes de mensadas. Y bueno, rápidamente, muchas gracias a la banda que estuvo platicando con nosotros en YouTube, a Carito, a Eric, y creo que por ahí había alguien más exactamente. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, pues nosotros vamos y venimos.

Bueno, el punto de todo esto es que estamos platicando entre bloques la cuestión de lo bien armada que está, lo decías, Dan. Son 4, 8, 10 y 10. Ah, 4, 8, 10, ok. Entonces sí, se duplica. De lo bien llevada que está, ¿cómo le tienes que poner atención? De hecho, era con lo que cerramos el bloque anterior. La atención a los detalles, independientemente de si ves a un personaje nuevo, si ves alguna simbología o cosas así por el estilo, de la manera, los detalles más pequeños, como por ejemplo la ropa de un Count Saint Germain, o la misma higiene de un Alucard, o los madrazos que trae de Trevor Belmont, o de hecho hay un detalle que me gusta mucho de la primera pelea con Drácula, que Sypha trae los rasguños, que durante las 4 temporadas las cicatrices no se las quitan ni se las borran mágicamente ni nada así por el estilo. Realmente tiene un cuidado a los detalles que me impresionó, la mugreza. Digo, es una serie que te atrapa desde el primer minuto de la primera temporada, pero está tan bien escrita. Yo cometí el error de una distracción. Vi en la cuarta temporada, estaba viendo el episodio 1, 2, 3, 4, 5. Tuve que hacer otras cosas, me salté al 7, se me fue el avión que no había yo visto el 6, y me seguí con el 7, 8, 9 y 10, hasta que llegué al 10º episodio. Fue así de que, espérame, aquí hay algo que no me cuadra, y empecé a buscar, y dije, ay, pendejo, me faltó el episodio número 6. Sin embargo, está tan bien hecha, y está tan bien llevada, y es como dices, Dan, al momento de hacer la coral, es de, güey, hay tantos personajes, hay tantas historias que se están llevando en paralelo, que están también entrelazadas, que le entiendes perfectamente bien. O sea, te puedes saltar un episodio y digo, obviamente lo vas a buscar de regreso, porque si al final, en el 10º episodio de la cuarta temporada, que te hacen referencia a todos, así que espérame, a este güey, ¿qué les pasó? O a este, por ejemplo, yo no vi lo que me pasó a mí, es que no vi la pelea entre Isaac y Carmilla. O exactamente, yo sé que, güey, espérame, ya vi que hasta que Lenore le está diciendo, ay, es que después de lo que me dijo Isaac, básicamente que es la muerte de Lenore, y voltea así, ¿por qué le falta un dedo a este pendejo? ¿No? O sea, así como, ¿qué chingado está pasando aquí? Y dices, ¿qué pasó con Isaac? ¿Por qué no me terminaron de contar la historia de Isaac? ¿Por qué este pendejo no tiene un dedo? ¿Qué le pasó a Carmilla? Regresas, lo ves y dices, porque, ay, güey, y honestamente, qué buen episodio. ¿Qué era lo que estábamos comentando? De repente vemos ya el enfrentamiento entre Isaac con toda su legión de monstruos y todo eso contra las fuerzas de Carmilla, aprovechando que ahora sí que la generala de sus ejércitos y la comerciante, se podría decir, están viendo cómo expandir todo su imperio bajo una idea de Carmilla. Llega Isaac con toda su legión de monstruos, después de una gran plática filosófica de que sí, güey, entiendo, pero vamos a hacer algo bien, porque ya que nos aburramos, vamos a ir a romper madres, sí, cómo no. ¿Y qué creen? ¡Remonos! ¡Es el momento de romper las madres! Llegan al castillo de Carmilla y empieza una masacre bien chida, que en el momento que se enfrentan uno, Héctor, con Isaac, yo dije, sí, lo va a matar, güey, no hay bronca, ¿no? Obviamente ya sabía que no, porque me había faltado ese episodio. Pero dices, güey, o sea, por lo menos 2-3 madracitos o cosas por el estilo. Y es, no, güey, o sea, ¿sabes qué? Tuve un muy buen viaje en barco, cero drogas, pero güey, porque hasta ni ron ni nada, pues ya ves que es su agüita de limón. Que el capitán del barco es el que le introduce el concepto del agua de limón, porque él quería agua sola. Y dice que no, güey, pon el limoncito, mira, sabe más chida, güey. Para evitar el escorbuto. De hecho, sí, para eso se usaba el limón. Por eso había tantos limones y naranjas siempre en los barcos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ves la verdadera evolución de un Isaac. Y por otro lado, la evolución de Héctor es de, yo ya hice lo que tenía que hacer, quería yo redimir mis culpas resucitando a Drácula, pero pues al final del día es intrascendente, ¿no? O sea, ya no tengo por qué hacerlo, después de la plática con Isaac. Yo creo que Isaac es el catalizador para la evolución de Héctor y para la caída de Carmilla. Una pregunta, porque eso es bastante interesante. O sea, estamos viendo que Drácula fue el malo de Malolandia, pero tuvo una razón para ser el malo de Malolandia. O sea, él quería retribución, sí. Porque literalmente mataron a su esposa, que quería hacer lo mejor por la humanidad, y la humanidad no los merecíamos, literalmente. Entonces, tienes el conflicto con el hijo, que a final de cuentas es parte importantísima para la muerte de Drácula. Tienes a los distintos hechiceros, algunos que trabajaban en contra, otros a favor del mismo Drácula. Y de ahí tenemos esa búsqueda, porque Drácula, con su ciencia, con su tecnología, con sus manejos, con el poder que tenía, dejó ese hueco que como mafioso, como el alto criminal, muchos trataban de llenar o querían que regresara porque a final de cuentas era el buen jefe en muchos sentidos. Y eso es lo que da la búsqueda y la pelea muy interesante, porque hay quienes desde luego no lo quieren regresar, pero empezamos a tener algunas de las visiones gracias a Saint Germain y a las manipulaciones que ocurren sobre él mismo, en el cual Saint Germain, otro personaje que no es héroe, es un convenenciero trágico, muy egoísta en cierto sentido, que quiere solo encontrar el amor y es capaz de hacerlo, aunque jamás le ha dicho que la ama a la mujer que ama, que es otro de esos detalles de Forever Alone. Él no se murió en el sótano, pero pues está, casi se muere en el corredor infinito. Pero vemos cuál es el destino de Drácula, y Drácula está en el infierno, y Drácula está ya por decisión propia. Entonces es muy interesante porque al final de cuentas estas manipulaciones te ayudan a entender y vuelven en cierto sentido a Drácula un personaje todavía más trágico, porque todavía quieren utilizarlo incluso después de muerte. No, a mí lo que y aparte está en el infierno, pero no sabemos si está contento, ¿no? Pero está con su amada, o sea, eso ya por lo menos quería. Es una gran ganancia. Pero fíjate, eso es lo que me llama la atención, el hecho de que Lisa, sin haber sido realmente una mala persona, porque ella lo único que estaba haciendo era ayudar, como la percepción de la gente es lo que la manda al infierno, que es lo que tuvo la plática de Isaac con su esbirro, con la mosca, que básicamente era una mosca, que es de que, güey, es que yo no estaba pecando, yo no me volví pecador, hasta que tuve que mentir tanto que conocí el pecado. Le pasa algo parecido, pero por influencias externas, a Lisa. O sea, tanto yo creo que a la hora de que le están inmolando, tanto que le dijeron, no, es que tú con el diablo, le pusiste con el diablo, y es, no sabían que tenía un hijo, ¿no? Pero es de que, güey, eso te va a llevar al infierno, que terminan convenciéndola y haciéndola una pecadora, y Drácula llega al infierno básicamente para estar con ella. No es así de, bueno, y obviamente porque en teoría debe de ir al infierno, ¿no? Pero, y algo bien curioso es la ausencia de un dios. Si se dan cuenta, no hay así de que, ay, la misma iglesia, que es la total corrupción, como si fuera novedad, ¿no? Pero es de, güey, ¿y dónde está un dios que proteja? Porque sí, vemos, de hecho, ni siquiera vemos a un Satán o a un Lucifer o whatever, Belzebú, como quieran llamarlo, ¿no? Simplemente vemos el concepto de un infierno. Y algo bien curioso, en el episodio 6, que es cuando llega Isaac a pelear contra Carmilla, muchos de sus monstruos o de sus night creatures son básicamente representaciones de los querubines y de cómo realmente te los pintan en la Biblia. Los leones con cuernos de chivo y las alas, que son formas muy extrañas, que es la verdadera representación de los arcángeles o de los querubines, ¿no? Es que ahí tienen una mezcla padre, porque ahorita tú mencionabas a la mosca, que es realmente Belcebú, es el señor de las moscas. O sea, todas las criaturas diabólicas tienen figuras que aluden a los demonios antiguos, pero también un poco a estas criaturas celestiales, no a los querubines, pero no me acuerdo qué tipo de ángel es el que mencionas con características de león, porque el querubín sí es el niño. Pero es lo que te digo ahorita, sí no me acuerdo cuál es esa. Pero el chiste es cómo mezclan ambas con los Forge. Y aparte, algo que me gustó mucho es que aquí, a diferencia de Game of Thrones, sí te lo supieron cerrar todas las historias. Y tiene planteamientos hasta parecidos. O sea, cuando Greyjoy los traiciona y luego lo encierran y lo engañan y lo acaban castrando, es parecida la línea argumentar a lo que le pasa a Héctor Héctor es el que está con el novio de Leonor. Ah, con Héctor, con Leonor, exactamente, cómo lo va manipulando, cómo lo va tratando como perro, luego lo acaricia y ella lo menciona, es su mascota. Hasta que lo convence, lo engaña y le pone el anillo para que haga lo que ella quiera. Los dos, ¿no? Le ponen los dos anillos, güey. Sí, por eso no creo que se haya quejado tanto como el anillo Greyjoy. Y la sortija. Y rápidamente, sí, efectivamente, sí son los querubines. El querubín tetramorfo es lo que nos estaba mencionando precisamente Nightboy. Ustedes no lo están viendo porque nada más nos están escuchando. Esto es parte de lo que podrían ver en vivo si fueran parte del nivel más alto en Patreon. Ajá. Uh-huh. Donde estamos compartiendo la imagen que, curiosamente, es el símil con los evangelistas. O sea, es el ángel con un chingo de alas, cabeza de águila, cabeza de toro, cabeza de humano y cabeza de león. Exactamente, digo, y eso es algo que me llama la atención, porque al final del día, todos los, o es una purificación, por ponerlo entre comillas, ¿no? Y lo pongo en comillas, por llamarlo de alguna manera, al camino de redención de Isaac, que es de que sí, yo empecé como alguien que realmente hacía night creatures, monstruos terroríficos, mutaciones de los mismos humanos, no sé en qué se basaba, pero al final del día quiero pensar que tenía algo que ver con la vida que habían llevado los humanos que estaban transformando. Y al final es de que, ¿sabes qué, güey? Creo que hay un propósito más alto, o que tenga que ver con la corona de espinas rara que le puso el rey brujo, que eso también está bien creepy. O sea, todo este tipo de cosas ves una cierta redención. Y por otro lado, no la traición, pero sí el de que, güey, sí estaba bien pendeja, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Morgana, y se me va el nombre de la jefa de las fuerzas vampirescas de Carmilla. Que una vez que ven que hay una explosión en el castillo, es de que, güey, vamos, y la otra, no, espérame, yo no sé qué está pasando, no tenemos a la suficiente gente para defendernos. Estriga. Estriga, exactamente, gracias. Que Estriga llegue y le dice, ¿sabes qué? No, güey, yo no me voy a arriesgar, y al final del día pues, ya vimos que el esquema de Carmilla sí está medio jalado de los pelos, ¿no? Y dice, ¿qué? ¿Mingarazo, chadre? Pues sí, mi reina. Estaban buscando las dos el pretexto perfecto y se los dieron. Y entonces dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos, no, ¿pa' qué? No, al rato. Oye, mejor nos vamos. Sí, ya, al carajo, vámonos. Sí, no, y otra cosa bien interesante es, por ejemplo, Lenore, que yo creo que de todos los personajes, al final le dice el más trágico. Porque, honestamente, Héctor se queda sin mayor bronca. Alucard se queda en su castillo con Trevor Belmont, con Sypha. O sea, todos de una u otra manera tienen, lo podemos poner, un final feliz. Bueno, Saint Germain, ¿no? Estaría quizá a su nivel. Saint Germain no muere, Saint Germain está en el pasillo infinito. ¿Vive entonces, nuestros corazones? Básicamente. ¿Va a vivir en un anime extra? Sí, probablemente. Digo, él no está muerto, él sigue buscando a su amor, con todo y que lo abrió dos veces, ¿no? Así que dices, güey, sin embargo, Lenore, uno, de una u otra manera, sí se encariña con su mascota, porque más que verlo como otra cosa, con todo lo que le puso los dos anillos y todo eso, pues es su mascota, pues es mi gato y yo le pongo como quiera, ¿no? Entonces, al final, después de que Isaac le dice, ahora sí que, ¿y esta pobre pendeja qué? O sea, al final, así, por interpretarlo de alguna manera, está, pues, pobre loser, ¿no? O sea, tú no tienes nada que hacer, mi reina, fuiste traicionada por todo mundo. Ella descubre que no tiene como que ya ningún papel preponderante en el... Ahora sí que en el cuarteto. Pues básicamente de lo que era su cónclave, ¿no? O sea que ella, la diplomacia ya en ese momento no le interesaba ni a Carmilla, ni a Stiga, ni a Morgana, porque era así de que ya tenemos lo que queremos, gracias a ti, haz lo que quieras. Ella es así que, pues, me voy a dejar morir. O sea, para mí, Lenore es la figura más trágica de toda la serie. Sí, porque ella al final se queda sin lugar, pero fue porque ella consiguió convencerlas a todas de seguir la idea de Carmilla, y les da el arma que necesitaban, que era el forjador, para poder llevarla a cabo. O sea, ella se queda sin nada que hacer, pero es por ella misma. Sí, no, pero digo, obviamente, pero al final, con todo que ella consigue, es la, ahora sí que es la que unifica todas las ideas. Por eso digo, eso es lo trágico, que ella acaba así, pero ella lo provocó. Sí, ¿no se les hace similar, digamos, el otro lado del espejo de Alucard? Cuando cumple su misión, dices, ¿qué hago? Y Carmilla dice, ¿para qué existo? Y San se acabó. Pierde el propósito de vida, de existencia, claro. Exactamente. ¿Qué? No, Carmilla nunca dice, ¿para qué existo? Carmilla dice, te va a cargar la chingada, maldito. Era Lenore, pero se le mezcló el nombre. Sí, Carmilla, perdón, Lenore. Exactamente. Carmilla dice, ¿ya para qué? Permiso. ¿Y la historia de Lenore cómo es que Guki, como tal, tiene relación con lo que pasa acá, más o menos? No, Lenore es, pues mira, yo digo que es la, toman el nombre de el cuento del cuervo de Edgar Allan Poe. Sí, es lo que yo creo. Y que no tiene nada que ver con lo que vemos, pero sí tiene un cuento de vampiros Poe, que se llama Berenice, que de hecho es de lo que les voy a recomendar. No, y es como se va pudriendo, digamos, el cuerpo del amor de Poe, que es su prima. Era de Monterrey Poe. Era regio, lo que tú. Y lo único que queda de esta Berenice es la dentadura, y son los colmillos. Pero es lo que mencionamos, no me acuerdo si en el bloque pasado o entre bloques, que varios nombres de vampiros los toman de la literatura clásica, como Barney, que tanto Barney, para que no, realmente ese es un giro de tuerca muy bueno, no te esperas que Barney el más tarado es en realidad pues la muerte. Sí. Ah, y ahorita que mencionas la muerte, Sí, antes de que ahorita que mencionaste la muerte, cabe hacer mención que sí, digo, eso te lo ponen desde el principio de la, al final de la tercera temporada, y ya lo desarrollan bien en la cuarta, precisamente con este vampiro, entre comillas, que sí es un vampiro, porque no es la muerte en la representación universal, y él mismo se lo dice a Belmont, dice, yo, a mí me pusieron aquí en la tierra desde el principio de la existencia del, básicamente de la vida. No te, nunca te lo hacen mención a nivel universal, así de que, ah, sí, por todo el universo. Y él mismo lo dice, es como que la versión rara de Carmilla, o uno más así al estilo Carmilla, la muerte, y se me va el otro, el Godforge, que es el vikingo. Que de que sí, vamos a someterlos a todos. Que es de que, ¿sabes qué? Yo me alimento de todo esto. Entonces, básicamente, podemos llamarlo como un vampiro primigenio. Simplemente se alimenta más de almas que de sangre, ¿no? Y aquí hay algo bien interesante, y cerrando precisamente ya con lo de la última temporada, antes de irnos a las recomendaciones, lo que se mencionó ahorita acerca del propósito de vida de los personajes, y de repente cuando ya lo pierden, que empieza con Alucard, pero no es el único porque lo vemos repetido, tenemos también el personaje de Saphire, que era como la regente, la que guardaba el pueblo que vemos hasta el final, y ves cómo ella se aferra a un propósito inútil, porque dice, no, es que los grandes magos, los que han estado protegiendo esto, la realeza, los reyes ausentes, que eran un par de cadáveres que estaban pudriéndose en un sótano, a final de cuentas, ella servía eso porque servía una causa, y la causa, a final de cuentas, era por encima de la persona, pero ella no podía salir, o sea, necesitaba eso como un propósito de vida, por ridículo que pareciera. Y tenemos distintas facciones, o sea, ya vimos que Dragan era precisamente el que quiere resucitar a vampiro, y es el que está con la armadura acá roja, todo mamado, onda nórdica más para acá. Tenemos el mismo Ratko, que también quiere resucitar a Drácula. Ahorita que mencionaban a vampiro Barney, ruso, otra referencia. Exactamente, y tenemos a Barney, que es una de las piezas más importantes, sobre todo porque la voz de Malcolm McDowell es un casting brillante, y de repente los que no se querían spoilear si veían los créditos de doblaje o de voces, y de repente es un momento, Barney es la voz de Malcolm McDowell, ok, Dragán es de Matthew Watterson, y la muerte es de Malcolm McDowell. ¡Ah! Spoiler, ya me quemaron el giro. Ya de me la quemé, caray. Pero es interesante porque ahí ves donde el verdadero villano, porque sí es villano, tiene un curiosamente un propósito maligno desde la visión de los vivos, válgame la expresión, y a final de cuentas es el vampiro primigenio, como tú bien decías, Nightwing. Él es el que quiere regresar a Drácula, ¿para qué? Para que extermine a todos y él se alimente y se haga más poderoso. Y pero ¿cómo lo quiere regresar? Y es lo que volvemos a la figura trágica, manipulando a Saint Germain, y dice, claro, vamos a hacer el acto mágico, alquímico, supremacista, en el cual fusionas a dos personas, y hay hasta frases, o sea que van a coger, bueno, sí, pero no, pero los vas a fusionar en el mismo cuerpo, en el cual esa unión va a volver loco a Drácula, y de lo desquiciado que va a estar, va a querer acabar con toda la humanidad. Exactamente. Y fíjate, vuelvo a lo mismo, es ponerle atención a los detalles. ¿Por qué? Porque básicamente la espada en forma de cruz, que es de la India, juega un papel importante para la separación. Y con eso digo, y se los vamos a spoiler así de rápido, ¿qué es lo que pasa? Al final, en el décimo episodio, al final, vemos nuevamente a Vlad Tepes y a Lisa llegando a un pueblito, simplemente así de que nadie sepa, o sea, güey, en lugar de decirte Drácula, pues te vas a tener que acostumbrar a que te voy a llamar Vlad, así, y haz de que hagamos nuestra vida normal. De hecho, sí, que le dice, güey, tenemos que hablar con Adrian, ¿no? Así como para decirle, no, ahorita no, aguanta vara, o sea, unos 200 años yo hablo con el chamaco. Aguanta estaca. Exactamente así, o sea, desde que no, déjalo, él ya... Ya tuvo su closure al momento de que mató a Drácula, que es algo fascinante, como la locura, ya que Drácula está ahora sí que totalmente en la locura, y que él ve que va a matar a su hijo, y es de que ve a su esposa, cuadro, y es de que no, espérame, mija, voy a matar a nuestro hijo, es lo último que tengo de ti. ¿Y cómo lo voy a matar? Y el hijo se dice que no, te cargo el payaso, pa. O sea, estás muy mal. Te dejaste. Oye, y ahorita que mencionas cómo están diciendo vamos a tener una vida normal y ya se nos robamos ropa, uh-huh. Ahí sí. Hacen una referencia bien sutil pero bien padre a Drácula de Stoker, porque dice, vámonos a Inglaterra, vámonos a Whitby, que sí. Es a donde llega Drácula en la novela. Exactamente. Digo, yo creo que sí es una serie... Ya para terminar, antes de irnos a las recomendaciones, no sé si estén de acuerdo conmigo, es una serie que realmente está muy bien cuidada, es una serie que, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, está muy bien escrita. Yo creo que Warren Ellis aquí sí es de me paro de pie, te aplaudo ambas manos en la manera que la estructura. La animación en sí, yo creo que no tiene una falla. O sea, no es espectacular, no revoluciona, insisto, pero la fusión de los estilos que tiene entre el estilo anime, el estilo americano, sin llegar a la de Merimanga que estaba utilizando DC Comics en sus películas durante la era Jim Lee o del New 52, yo creo que esta animación se ve clásica, sin embargo, no se ve impresionantemente retro. Fuera de Alucard, que parece Candy Candy, pero una más de esos... Porque si lo buscas tú a él... No. Con los flores. A mí. No. Casi gritaba varita mágica, dame poder y una estrella por no quiero ser, güey. Pero creo que lo gritó dos, tres veces. Fíjate que es algo que me llamó la atención. Ese era Sandibel, ¿no? Ah, no, está. No, está Gigi. Gigi. Que era algo que me llamó la atención también es, fue medio, dos minutos en, ¿cómo se llama? En cuatro temporadas, pero que se haya animado Netflix a una animación que de una u otra manera no era difícil de ver para niños, porque con todo que sí había viscerados y todo, no era algo que dijera, no, güey, mis chamacos van a quedar traumados, ya juegan tras Castlevania, entonces no hay bronca, pero que se hayan animado a poner un par de escenas de sexo, y sexo explícito, ni siquiera es así de que, ay, medio veladito, ni nada. De hecho, lo velaban cuando Héctor estaba prisionero, que si era, tápate, que hasta le dice Leonora, para andarte corriendo para ver cómo brincan tus miserias, compadre. No, digo, yo creo que está muy bien cuidada, está muy bien todos los aspectos de la película, la animación, el diálogo, la historia y la musicalización. Yo creo que hacen de Castlevania algo que definitivamente a nadie se debe perder. No sé si alguien esté en desacuerdo conmigo. No, completamente. ¿No? Es una gran serie y aparte termina en alto como tal, o sea, no te va a decepcionar. Los tres últimos capítulos, hasta el penúltimo capítulo, es brutal, el último ya es el epílogo, lo que te deja satisfecho completamente, viste la historia de A a B, de casi todos los personajes, o sea que, perfecto cierre para casi todos. Sí, todos tienen un gran closure, digo, salvo Saint Germain, que como dice Dan, y como estás... Y a Lucard, que debe de estar vivo, porque le falta mucha vida, ¿no? No, pero Saint Germain, a lo que voy es que obviamente los tienes que dejar vivo. ¿Por qué? Pues porque parece que va para la nueva serie que ya está en planes, por lo menos. Y ¿no? Hay otra serie, nada más que no les habíamos anunciado, que dijimos que les íbamos a decir después. Se confirma que va a producción un spin-off, pero es con Richter Belmont, otro descendiente de... Este sí es descendiente, dice el Wookiee que en lugar de Trevor le van a poner Richter y va a ser el hijo. Todavía tengo la duda, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pues que ya dijeron en las noticias que va a ser Richter, güey, entonces lo que digas, pues vale, como para tres madres. O sea, pero es que debería ser su descendiente, pero al parecer va a ser su hijo. Su hijo. Por la nota que leímos, pero todavía está en desarrollo, así que pueden ajustar cosas todavía. Es que hay una cosa que el desarrollador, como tal, puso como regla tratando de ordenar un poquito las cronologías, y es que resucitaba cada 100 años, pero, ojo, en esta serie, resucita al final, ¿no? Drácula está vivo. Y siempre el motivo ulterior, quieras que no, es Drácula. Me da risa porque, ojo, güey, llevo 10 minutos diciendo que Drácula regresó con su esposa y, ojo, por eso. Regresó. No, por eso, como lo dijimos, pero, o sea, es digamos, contra las reglas que había puesto el mismo creador. Rompe la regla, eso sí hay que admitirlo. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, y ya que estás encarrerado, carnal, tu recomendancia. Fíjense que les voy a recomendar, vi Sweet Tooth, que ya le había recomendado mi carnalito, y realmente está súper cuidada, es un cambio completamente del Grim and Greedy para hacer la All Family, pero súper bien adaptada. Aquí vemos cómo se adapta una obra de cómic muy bien hecha a otro medio. La verdad, flawless lo que se vio, espero que continúen por esa vena que establecieron. Otra película que les voy a recomendar, me la chuté ayer, está buenísima, se llama Oxígeno. Está. ¡No te lo lleves! ¡No te lo lleves! Es de Alexandre Aja. Lo conocemos por Alta Tensión, How to Tension, y The Hills Have Eyes. Él sabe manejar muy bien la tensión, transmitirla al que está viendo, como tal. Al espectador. Audiencia. Gracias a la audiencia, esa era la palabra. Pero aquí lo hace brutal. Se trata tal cual de una chava que despierta y está en una cápsula criogénica encerrada. Y a pesar de que es muy lento el inicio, tiene un giro de tuerca impresionante, muy padre. Y no es el único, te va haciendo revelaciones muy, muy fregonas hacia la última media hora de película. Súper bien llevada, súper bien actuada, bien caracterizada. Vale mucho la pena, échenle ojo, la verdad les va a gustar. En realidad no era una chava, carnal, era el niñito del partido naranja, del movimiento naranja. Es este Yawi que lo pusieron en como el Winter Soldier, ¿no? Exactamente, güey. Bueno, rápidamente, tu recomendancia, Wookie. Como ya les había mencionado, el cuento Berenice de Edgar Allan Poe. Y otro, un libro, una novela donde también manejan un Drácula bastante interesante. O sea, sí es monstruo cazador, pero aquí en vez de científico es más como amante de la cultura. Es La historiadora de Elizabeth Kostova. Es, okay. Es porque se inspiran supuestamente en Tepes para ser Drácula, pero obviamente sí es vampiro. Es una novela un poquito larga, pero la verdad está muy entretenida. Está buena. Y en películas yo les voy a recomendar Un Lugar en Silencio, parte 2. Le falta tantito para llegar al nivel de la primera, pero está muy buena. Y honestamente, si pueden, arriesguense, vayan al cine, vale la pena. Y pues está mi reseña en altafidelidadmagazine.com.mx. Pero bueno, bueno, rápidamente, tu recomendación, Dan Campos. Son tres y van rápidas y directas y de distintos medios, porque aquí somos transmedia. En cómics, ya había mencionado el cómic de Nottingham, escrito por David Hassan, que es básicamente un retelling de las locas aventuras de cómo un alguacil tiene que poner orden en un pueblo donde distintos clanes están robando y haciendo un desmadre. O sea, Robin Hood no es el bueno, no sabemos nada de Robin Hood, pero la gente de Merry Men son los villanos y todo lo vemos desde la perspectiva del sheriff de Nottingham. Es un cómic de Matt Cave bastante bueno, va el número 4 actualmente, que es el que recomiendo. Si tienen aplicaciones de Android y han llenado sus encuestitas para que les den pesos gratis, búsquense el juego de Castlevania Symphony of the Night, el cual es la adaptación de Konami para que lo jueguen cómodamente, y está muy bien hecha la adaptación para Android. Y finalmente, porque es recomendación transmedia, si quieren ver algo rarísimo, y les adelanto porque es una de las recomendaciones que estarán en Netflix and Chill junto con otras, disponible el próximo martes. Shameless plug, has no shame. Si ustedes vieron la serie que creo que recomendé en algún momento de Auntie Donna's House of Fun, Netflix, que está loquísima, super bizarra, es de un grupo de comedia australiano, donde de hecho entrevistamos a uno de los coproductores en Churros y Palomitas hace bastante tiempo. Tuvieron esta serie en Netflix y en YouTube liberaron un proyecto que hicieron durante la pandemia. ¿De qué se trata? Imagínense que alguien desempolvó los VHS y se encuentra ahí un VHS de esos de los que te mandaban por suscripción de una iglesia evangélica, bueno, no evangélica, en el cual te quieren pues predicar, te explican cómo se hacen los rituales y cosas por el estilo, y los VHS te llegaban porque era parte de un servicio de suscripción con el cual tú con tus dolaritos ibas a pagar para que liberaran de la cárcel a el jefe de esa secta. Es una comedia bastante bizarra, bastante divertida y muy muy loca, en formato muy ochentero, como de VHS resucitado, con apariciones inclusive de del Señor de las Sombras o el Shadow Man. La serie se llama Hug the Sun, Abraza al Sol. Está en YouTube gratuita. Ok, y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar dos cosas. La primera es... salió hace una semana la edición de aniversario del 80º aniversario de Green Arrow. Vale bastante la pena. Están desde las apariciones donde Oliver Queen no era rubio, no, y no, esto no era, no porque fuera de tu familia, carnal, o sea, simplemente no era de cabellera, de blonda cabellera, cuando tenía era de cabello castaño, básicamente. ¿Tenía el oso negro? Algo así por el estilo. La carpeta no combinaba con las cortinas, güey. Pero trae historias que valen muchísimo la pena, entre ellas el Longbow Hunters. Si nunca la han leído, tienen severos problemas, porque yo creo que es una de las mejores historias, no de Green Arrow, de los cómics en general. Viene incluida aquí, viene incluida la muerte de Green Arrow, que es parte, la última parte del War Angels Fear to Thread, que está escrita por Chuck Dixon y dibujada por Jim Aparo. Es el último trabajo profesional de Jim Aparo en los cómics. Después de eso, al año falleció Jim Aparo. Obviamente sale la boda, la resurrección, la boda, todo ese tipo de cosas. Vale mucho, mucho la pena. La segunda, que es la segunda vez que se lo recomiendo, es básicamente el Justice League The Last Ride. Está escrita por Sidarsky, que ya en el programa anterior hablamos de todo lo bien que está haciendo en Dan Defensor o Diabólico Destructor del Crimen, por eso son las dos de esas. Vale mucho la pena. es apenas la segunda parte, pero ya te empiezan a revelar muchos de los misterios que no te habían comentado en la segunda. No se los voy a spoilear para que les llame un poquito más la atención. Y la tercera en cine, pues nada más para no dejar y porque vampiros vuelvan a ver los boys. Gran música, gran película ochentera, cuando los vampiros eran vampiros y no las joterías de hoy en día, incluido Alucard. Sí, Alucard, te estoy viendo a ti. Vale mucho la pena, yo creo que es un clásico que vale muchísimo la pena. Olvídense que existieron dos secuelas, no, quédense con la primera, de Lost Boys, la original. No, ¿cuál es? Eso no existe. Exacto, carnal. Y bueno, rápidamente, si no hay nada más que agregar, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra. Obviamente a los que tenemos que agradecer honesta y sinceramente es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos haber hecho muchas de las cosas, o podemos seguir haciendo muchas de las cosas que estamos haciendo. Obviamente para eso necesitamos un poquito más de banda, pero nosotros no tenemos una armada común y corriente, tenemos un escuadrón intergaláctico que está compuesto de ¿quién, Wookie? Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y el Sargento Hernández Eric. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, que esperan para apoyarnos, hay constancia de las cosas chidas que hacemos para nuestros Patreons. Y bueno, y si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Pues, gracias por acompañarnos, esperemos que estén la siguiente semana. Exactamente, vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.